En ocasión del Día de la Estrella Luz, el Comité Preparatorio de la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Paektu para 2017, el de conmemoración al aniversario 75 del natalicio del generalísimo Kim Jong-il, el Comité Concorea y el Grupo de Estudio de la Idea Chuche en Suiza publicaron la declaración conjunta. Y el secretario de Yangon de la Asociación por la Unión, Solidaridad y Desarrollo y el presidente del Comité Preparatorio de la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Paektu para 2017 y también director del Instituto de Homogeneidad, ambos de Myanmar, dieron sendas declaraciones a la prensa.